Hola Pepe, buenos días y saludos a toda la audiencia del informativo Farco. Como decías, comenzó ayer el tercer congreso de la Red Comunicación Educación Argentina, que esta vez está organizado por la Universidad Nacional del Comahue en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro y se está llevando a cabo en Viedma. El encuentro está destinado a actores del campo de la comunicación-educación, ya sean investigadoras, investigadores, miembros de organizaciones sociales, docentes, educadores y comunicadores populares. Ayer en la primera jornada hubo paneles muy interesantes en los que se presentaron proyectos de investigación, así como también experiencias que articulan la comunicación-educación. Pero hacia el final de esa primera jornada del Congreso vivimos un momento muy especial porque Radio Encuentro recibió un reconocimiento por su trayectoria y aporte al campo de la comunicación-educación. Quien tomó la palabra en nombre del equipo fue nuestro compañero Néstor Busso, en nombre de quienes hacemos Radio Encuentro y ENTV. Es que el reconocimiento fue al proyecto, pero en especial a la trayectoria y al enorme aporte de Néstor a la formación de comunicadoras y comunicadores y a la lucha por el pleno ejercicio del derecho a la comunicación. Seguramente no somos ejemplo de nada, somos una experiencia que tiene casi 30 años de vida y que ha crecido, ni sabemos explicar bien cómo, pero que hoy estamos, los invitamos a ver nuestro espacio, a ir a la radio, a ir a la televisión, y les agradezco personalmente y como equipo. Les agradecemos este reconocimiento que para nosotros tiene un inmenso valor, no solamente por lo afectivo, por lo que nos une de afecto, de amistad con muchos, especialmente muchas de las que integran esta red, sino porque sabemos que ustedes saben sobre esto y entonces recibir un reconocimiento de alguien que sabe de comunicación y de educación es especialmente valioso para nosotros. Gracias. El Congreso de Comunicación Educación continúa hoy. Entre otras actividades, está prevista una mesa de trabajo sobre producción audiovisual en comunidades, de la que participan compañeros de Radio Encuentro y ENTV. Pero como la vida de las radios comunitarias es la vida de nuestras comunidades, esta posibilidad de formación y encuentro sucede en simultáneo con el inicio de las actividades por los 11 años del crimen todavía impune de Atahualpa Martínez Vinaya, un joven de 19 años asesinado por la espalda en Viedma el 15 de junio de 2008. Por eso, en las próximas ediciones de este informativo vamos a estar refiriéndonos a ese tema. Los saludamos, las saludamos en nombre de todo el equipo de Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.